cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. No sabía dónde iba, solo había que esperar al barco allá junto a la mar, allá junto al mar. Bueno, pues como suena nuestra sintonía, nos indica que ya estamos ante otro programa de Querer Vivir, como cada viernes aquí en Radio Mairen en el 107.3. Bueno, pues ya tenemos a nuestros colaboradores de hoy preparados. Hoy les traemos un tema controvertido y también de escasa difusión: la capa de ozono y los aviones. Para ello presentamos al capitán de la nave que hoy surcará los cielos a través de estas ondas del 107.3 de la FM de Radio Mairena. Buenos días, Manolo, desde Madrid. Hola, buenos días, compañera, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya tenemos a Manolo Pan desde Madrid a través de los teléfonos. También presentamos que tenemos en el estudio a Javier Arias y a Paco Vicedo. Buenos días. Buenos días a todos. Ahora se os escucha bien. A ver, usted a lo mejor el micro un poquito más cerca. Sí, buenos días. Ahora sí, buenos días. Bueno, pues nada, coméntanos, Manolo, adéntranos en ese tema tan controvertido de hoy. Bueno, pues sí, efectivamente, el tema que tenemos es un poco controvertido, efectivamente, se ha hablado poco de este tema, o por lo menos se escucha poco. La combustión de los carburantes de los aviones produce óxido de nitrógeno y es una de las causas de la destrucción de la capa de ozono, según afirma el meteorólogo Juan Cisneros, director del seminario sobre la Antártida, celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Además, el señor Cisneros agrega que esto hace mucho que se conoce, pero es ahora cuando empieza a apreciarse con una especial preocupación en ámbitos científicos internacionales. Pero para ello tenemos hoy en el estudio a Paco Gómez, empresario, ingeniero industrial y piloto de aviones. Buenos días, Paco. ¿Qué hay? Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo otra vez. Dime. Gracias, Paco, igualmente. Paco, ¿nos puedes traducir esto? Bueno, esto significa que, bueno, lo primero que hay que saber exactamente es la Tierra, cómo está compuesta y para darnos cuenta de la rareza del planeta en que vivimos, ¿no? Imagínate que tenemos un diámetro de la Tierra de 40.000 kilómetros de diámetro y, sin embargo, la capa respirable, la pequeña capa finita en la que estamos nosotros, son, digamos que a partir de ese momento se produce lo que llaman la hipoxia, o sea, no podemos respirar, son 4 kilómetros de altura, ¿no? Imagínate, 40.000 kilómetros de diámetro y 4 kilómetros de altura solamente es la capa finita que tenemos ahí, de aire respirable. ¿Qué ocurre? Que el aire, cuanto más alto es, menos denso es. Y la atmósfera terrestre tiene una característica que es la capa de ozono, que es una capa que se encuentra aproximadamente entre los 10.000 y 15.000 metros de altura y es oxígeno enriquecido. Es oxígeno en nivel 3. Imagínate que coges oxígeno, lo metes ahí directamente y, digamos, está enriquecido por tres veces. Para que nos hagamos una idea de qué está hecho el aire, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, el aire está hecho de aire. Bueno, usted no, ¿qué porcentaje de gases tenemos en el aire, ¿no? Porque es que eso es importante. Y hay gente que se lo pregunta esto, incluso a científicos o técnicos, y no lo saben. El aire, Manuel, tiene un compuesto de aproximadamente un 75% de nitrógeno, 64-75% de nitrógeno, que proviene de la combustión de las plantas, digamos, es el combustible de las plantas, que es lo que se produce cuando la planta se muere. O sea, por tanto, es una parte importante de la cantidad de lo que es el aire. 24% de oxígeno, que es lo que respiramos nosotros, llamamos la oxigenación a la sangre, Es muy perdona, poquito. Paco, ¿sí? Perdona, que tenemos a Ángel Troncoso también al teléfono. Perdón. Nadie. Bueno, pues, sí, venga. Pues, y esperábamos que Manolo lo saludara y tal, pero ha habido ahí un caos. Sí. Había un lazo por mi parte porque estaba hablando Paco y digo, cuando termine de hablar Paco saludamos a, porque se me ha pasado. Nada. Querido Ángel, buenos días, compañero, y perdona el lazo que he tenido. Un lazo, que me cago en todo tu mula. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me alegro escucharte. Pues mira, me has cogido prácticamente casi levantándome de la cama. Sí. Porque tengo una neumonía y tosiendo un instante, pero vamos, aquí estamos. ¿Cómo ha ido esa operación del hombro, Ángel? Bueno, la operación todavía está en realización. Ha sí. sido más peligrosa que parecía. También sí. los años ya no son los mismos. Sí. Y he dicho, la realización es más pesada y más dolorosa que todo lo que yo pensaba la otra vez. Pues porque la otra vez, hace 4 años, no es lo mismo que ahora, ¿eh? No. ¿Y tú actualmente cómo te encuentras, querido profesor? No vayamos a empezar ya, que estamos en año nuevo, ¿eh? Tú sabes que para mí siempre ha sido el profesor Troncoso. Venga, pues mira, ahora me invito, fui ahí al médico, me han vuelto a echar por la radiografía y me han dicho que hay que seguir por lo menos 14 o 15 días. Y aquí está, bueno. Saludos, pues Ángel, soy Javier Arias. Hombre, me alegro de escucharlo, ¿eh? Igualmente, hombre. Me alegro de escucharlo. Y ya nos veremos por ahí. Sí, hombre. Y nos hartaremos. Y por lo menos reírnos, el vaya a reír conmigo, seguro. Eso sí. Eso sí. Lo hacemos cada vez que nos vemos, ¿sí? Y más cosas. es un placer volverte a escuchar, querido Ángel. Manolo, un abrazo muy fuerte para ti y tu familia, que yo sé que está en Madrid. Porque sí. me llamó Javier ayer. Y sobre todo, darle la enhorabuena al programa, que siga que siga subiendo escalones. Muchos escalones no, pero uno a uno sí. Para que gracias, lo que te suba, para lo que te suba no se baje. Para que cuando yo llegue, no esté esto muerto, coño. No, esto va a estar perfecto para ti, va a estar perfecto cuando tú vengas. Ángel, esto está subiendo de nivel todos los días. Mi amigo Paco, buenos días, como tú dices siempre, ¿no? Buenos días, sí. Que estoy por encima de todo, ¿no? Sí, qué alegría me da escuchar, sí, oye. Sí. Y cuando escucho, porque estáis vivos, canalla. Pues tenemos esa manía de no nos gusta morirnos, estamos perfectamente vivos. Ni a mí tampoco, yo llego allí y de no, tú no has cumplido, sí. Papá. Sí. Bueno, es chido escuchar, hijo. Igualmente, Ángel, igualmente. Manuel, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Feliz año a todos, a los que estáis, a los que no estáis, a todos, ¿vale, hermano? Muy bien. Igual para ti. Gracias, Ángel. Igual. Venga, para buena ti. Recuperación, Ángel. Escúchame. Venga. Muchísimas gracias. Y a todos aquellos oyentes que pregunten por ahí, que ya saben que todavía sigo vivo, ¿eh? Que es molestísimo morirse. Muchísimas gracias. En fin. Un abrazo, compañero. Hasta luego, hijo. Adiós. Bueno, sí. Querido Paco, nos quedamos en el 75% de nitrógeno. Nitrógeno, efectivamente. 24% de oxígeno, que es lo que respiramos nosotros. Y luego hay un compuesto, un 2% de CO2, o sea, que son los gases provenientes de cuando hay una combustión en distintos elementos. Hay luego un 0,0 y pico de helio, en fin, son gases ya en pequeñas cantidades. Pero fundamentalmente lo que nosotros generamos como, digamos, como comburente es el oxígeno. ¿Qué ocurre? Que en esa capa, bueno, pues tenemos concentrado el oxígeno multiplicado por 3, o sea, tenemos una capa riquísima en oxígeno. Y si alguien sabe algo de física, sabe que para que se produzca una combustión hace falta combustible y comburente. El combustible, bueno, en este caso de los aviones es el queroseno, y el comburente es el oxígeno enriquecido, el ozono, el CO3, que, bueno, pues funcionan ahí los aviones de maravilla. Primero, porque es una parte de la atmósfera donde hay muy poca densidad y el avión corre, que no veas, alcanza los 1000 km/h con cierta facilidad. Y además, pues, tiene un comburente, con lo cual, fuerte, con lo cual tiene una combustión magnífica. ¿Qué problema tiene aquello? Que nuestro planeta es un planeta rarísimo. Ese oxígeno, digamos, esa capa de ozono, tiene una misión muy clara, que es, digamos, filtrar los rayos gamma, ultravioleta, todos esos gases, todos esos rayos de alta frecuencia que son perjudiciales para la vida, ¿no? y por eso es tan importante esta capa y es tan importante, digamos, mantenerla, ¿no? Esa es la razón por la que esta capa de ozono es esencial para la vida, ¿no? Te puedo contar cómo funciona un turofán y cómo afecta esto, si quieres o si queréis, vamos. Sí. ¿Sí? Ahora cuando entremos en la tertulia un poquito, ahora le vale. Vamos a dar paso a nuestro amigo Javier, que está muy en el bien. Estudio contigo. Estupendo. Adelante, Javier. Sí, yo tengo una pregunta que hacerte también, Paco. ¿Qué tipo de aviones son los que queman más ozono y por qué motivo? Sin duda son los aviones comerciales y luego los aviones que se utilizan militares, ¿no? Porque todo funciona a través de una turbina. Hay aviones turbohélices, que son una turbina que mueven una hélice, como son, por ejemplo, los Galaxy. Pero incluso los aviones que se fabrican aquí en construcción aeronáutica hace ya 30 años, pero en realidad todos, digamos, combustionan en ese punto, estamos hablando de los 10.000 metros de altura, digamos, consumen bastante ozono, ¿no? Los aviones comerciales, me refiero a los aviones, las avionetas, eso por supuesto no, porque eso vuelan por debajo de esos metros, ¿no? Ya que evidentemente por encima de 4.500 metros, ando a 5.000 metros incluso, se produce la hipoxia, que sencillamente falta oxígeno, eso es 24% de oxígeno, se reduce a lo mejor a un 10%, con lo cual el piloto no puede pilotar porque ahí se producen primero dificultades a la hora de coordinar movimiento y nada más se produce la hipoxia. Es como cuando te tomas tres copas, estás alegrito, o sea, con lo cual es como una especie de borrachera, ¿no? Por encima de eso no podemos volar. Claro, nos tenemos que ir a aviones mucho más sofisticados que tienen que tener, digamos, la cabina. Y la cabina, de hecho, los aviones de comercial, lo que tienen metido es aire de presión en la cabina para que la gente pueda respirar. Y claro, esos aviones pues tienen ya una tecnología que hace falta el turbofán, no funcionan con hélice, ¿no? Fundamentalmente. Yo quería decir una cosa por si acabas de escuchar algún ruido. Sí. Estoy ejerciendo ahora mismo de abuelo, sí. Porque mi hija se ha ido con el otro nieto a llevarlo a un mandado que tenía que ir con él y mi mujer se ha ido a comprar. Y estoy con una mano el teléfono, con otra, la vista los apuntes y con la mano derecha paseando el carrito de mi nieto que tiene 46 días. Ajá. Por tanto, pues si se escucha algún bebé, le daría al programa un toque de inocencia, Inocencia, ¿sabes? Sí. Bueno, de inocencia, exactamente. Vale. Entonces, lo digo por si este le da por llorar, no creo, ¿no? Porque sí. Está ahora mismo dormido, pero bueno. No creo. Paco, ¿desde cuándo se conoce esto? Esto se conoce desde siempre vamos hablando de unos 40 o 50 años aproximadamente del tema este, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues se ha silenciado porque hay muchos intereses económicos en juego, ¿no? Piensa, Manuel, que los aviones no están hechos como los automóviles, que están diseñados para funcionar un tiempo y luego, bueno, pues ya salen nuevos modelos y aquello va a evolucionar, ¿no? Hay aviones que tienen 70 y 80 años y están volando. Incluso hay aviones que tienen, bueno, pues que se han revisado, aviones que antes tenían, digamos, una tecnología analógica y ahora tienen ya tecnología digital, que además funcionan bastante mal, porque son, digamos, son pastiches que le hacen a los aviones, pero los aviones tal y como están diseñados para hechos para durar siempre. De hecho, los aviones trabajan con lo que se llama mecánica preventiva, que se le hace una revisión incluso estando bien, no estando averiado el avión de ninguna manera, sino que se desmonta y se arregla por todos lados y se repara tanto el motor como el fuselaje y demás, ¿no? Esto se conoce, pues claro, se conoce hace mucho tiempo, se le da más importancia de hace aproximadamente unos 25 años, que se vio la reducción de la capa de ozono. Recordemos aquella vedette que quedó segundo en las elecciones norteamericanas fue Al Gore, que con este hombre, con Bush padre, y este hombre, bueno, una vez que perdió las elecciones se dedicó a dar, digamos, conferencias sobre ecología en el mundo entero y escribió aquí el famoso libro de Una verdad incómoda, ¿no? Claro, esto atentaba contra uno de los elementos de la industria norteamericana, que es el tema de la aviación, aplicada bien a la primera industria del mundo, que es la industria de la guerra, o bien a la visión comercial, que también es un elemento pujante. De hecho, a partir de ese momento y a partir empezarían a sacar lo que eran las famosas líneas de bajo coste, el famoso Ryanair y este tipo de vuelos, que hacían que la gente pudiese viajar de un continente a otro, hacer unos viajes por un precio relativamente barato. ¿Qué ocurre? Que esto tan relativamente barato, vale, al final hay una factura que pagar. Y es que destruimos la capa de ozono porque una secretaria de un consejo de ministros se quiere ir a tomar el sol allí en Toslea, a las Islas Caimán. Y claro, por 100 euros, evidentemente esto es muy caro, ¿no? Y claro, de esto no se toma conciencia. De esto se ha ocultado precisamente porque hay industrias que no quieren que esto desaparezca, evidentemente. Lo que hablamos siempre, ¿eh? Los intereses comerciales, los intereses económicos, que a fin de cuentas son inventos del ser humano, que son reglas de juego, están en contra de los intereses de la propia naturaleza. Y siempre juega, siempre la que pierde es la naturaleza, hasta que tomamos conciencia de lo que ocurre. Entonces empezaron a aparecer los cánceres de piel y demás, y oye, protégete con el solar 40, protección 50 y no sé qué, y el 100 y tal y eso. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que efectivamente los cánceres de piel iban avanzando, y digo, bueno, mira, esto tiene aquí un problema, Houston. ¿Qué hicimos en ese momento, Manuel? Pues echar la culpa a los gases de efecto invernadero, o sea, a los gases del aire acondicionado. Y dices tú, uff, el fabricante, la multinacional fabricante del famoso, del R22, del R12, del gases de, y demás, tu fluorocarbonado, están teniendo una ruina encima que no veas. No, señor. Las multinacionales le dan la vuelta, y entonces lo que es un problema lo convierten en un gran negocio. Inventan lo que se llama los gases de transición. Esto que hace, claro, dice, esto no es el gas perfecto, o sea, esto no es un fluorocarbonado que funciona dentro del circuito del aire acondicionado, funciona con más presión y demás, con lo cual resulta que al utilizar más presión necesita mucho más energía del motor que está moviendo el gas dentro del propio circuito, por lo cual estamos sacando más, digamos, consumiendo más energía para poder fabricar más frigorías de BPU, pero resulta que este gas no es definitivo, sino que este gas lo vamos a tirar, y cuando saquemos lo definitivo, entonces vamos a volver a cargar otra vez los aparatos de aire acondicionado. Imagínate, claro, la cantidad de aparatos de aire acondicionado, la cantidad de frigoríficos, de congeladores en el mundo, el magnífico negocio que supone volver a vender estos gases. Entonces, claro, se le echaba la culpa a los gases, y evidentemente después de un tiempo, pasaron 10 años, y dice, oye, que ya se ha cerrado el famoso agujero de la capa de ozono, que esto está funcionando y no sé cuánto, nos ha mandado una historia aquí un poco extraña. Pero el problema de verdad, sin duda, son los aviones. Ahí viene que esto tiene que terminar. O sea, dice, bueno, ¿cómo se consigue esto? Oye, pues consiguiendo una energía alternativa, que haga que podemos mover un avión que pesa, imagínate, 20 toneladas por el aire, y que pueda volar en esas condiciones, de cosa que no es nada sencillo, ¿no? Si quiere, claro, incluso, claro, podemos hablar de energía nuclear, porque la gente dice nucleares, no, oye, no me hable de eso, no, han pasado cosas, ¿no? Y se han hecho muchas cosas y muchos inventos, pues, en fin, que hacen, digamos, cambiar este tipo de combustión por otro tipo de combustión diferente a través del uranio. Pero si quiere, como eso la gente tiene como calambre, ¿sabes? Parece que eso no se puede hablar de semejante cosa, pero también sería una solución, fíjate lo que te digo, Manuel. Pues sí. Adelante, Javier. Sí, los aviones supersónicos causan más destrucción en la capa de ozono. Y de ser así, ¿por qué razón, Paco? Prácticamente es por un problema de energía. Es un avión supersónico, la velocidad supersónica se mide en Mach. Mach es, la cantidad de veces que tú atraviesas la barrera de sonido. Actualmente se ha llegado como récord a 8 Mach. ¿Qué ocurre? Que la velocidad del sonido va en función de la densidad del aire. Para decirlo de una forma, cuando las ballenas están en el agua, la presión de sonido puede ir en torno a unos 1000 kilómetros por segundo, más o menos, y sin embargo la velocidad normal del sonido con unas condiciones meteorológicas de 760 milibares o 1022 pulgadas de mercurio, con una condición, con 21 grados centígrados, vas a 340 kilómetros, o sea, metros por segundo. Con lo cual estamos hablando de unos 1100 kilómetros por hora, más o menos. Cuando la densidad es más pequeña, evidentemente, se puede atravesar más rápidamente la velocidad del sonido. Con lo cual, una de las pruebas que se hicieron, evidentemente, cuando se quería atravesar la velocidad del sonido, porque era un problema, porque los aviones entraban en vibración y entraban en resonancia armónica y se partían y ellos reventaban, con lo cual había mucho, se costó mucha vida atravesar la primera vez la velocidad del sonido, ¿no? Claro, ¿cómo se hace esto? Pues se hace a base de energía. Y cuanto más energía metamos, evidentemente, más combustible estamos metiendo y más CO2 estamos aportando a la atmósfera. Lo que pasa es que gran parte de esos aviones que atraviesan más 5, más 6 son aviones militares. Uh-huh. Y estos vuelan por debajo de esa capa de ozono, porque obedecen simplemente a objetivos militares de atacar en elementos de guerra. O bien, en tiempos de paz, pues lo que se hace sencillamente, Javier, son maniobras de entrenamiento con ellos, ¿no? Pero realmente los que destruyen son los aviones comerciales que vuelan a esa altura, porque consiguen una densidad mínima, ¿vale? Y por tanto consiguen mucha menos densidad, el avión tiene mucha menos resistencia a la hora de avanzar. Uh-huh. Y alcanza mucha mayor velocidad. Para que... Sí, dime, Manuel. Sí, te quería decir, Paco, entonces esto a largo plazo, pues a corto plazo va a ser peor todavía, pero esto parece ser que va a tener unas costas, no digo económicas, pero va a ser grave a largo plazo esto. ¿Qué efecto tendrá esto a largo plazo? Sí, sin duda, Manuel. Sin duda. Ahora, ¿qué soluciones hay entre el transporte de personas con los aviones? ¿El barco? Y conseguir una energía que no contribuya, que no ensucie el medio ambiente. Actualmente se están haciendo vuelos con aviones que son por batería. El impulso número, o sea, el número uno, que lleva, creo que son 25 o 30 motores, pero logra llevar una sola persona. Y va funcionando con celos fotovoltaicas con una pequeñita batería y ha logrado pasar de un continente a otro, una serie de escalas y demás. Pero a fin de cuentas está en una fase tremendamente experimental. ¿Por qué? Sencillamente porque resulta que, bueno, que, oye, que había fabricantes de refinerías petrolíferas, había fabricantes de aviones que tenían ya unos aviones ya que tenían proyectados, fabricantes de motores, estamos hablando que son motores fabricados por la Rolls Royce, que en fin, son empresas importantísimas en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha hecho esto antes? Bueno, porque evidentemente no ha habido demasiado interés en esto, ¿no? Parece ser que la próxima cosa que se va a hacer en el mundo van a ser los coches eléctricos. Que los coches eléctricos empezaron siendo los primeros automóviles eran eléctricos, porque no existían automóviles de gasoil, porque evidentemente uno no puede llegar a fabricar un motor de gasoil, un motor diésel, y llegar a una gasolina. Echen usted un litro de diésel que todavía no se ha inventado, ¿no? Pues a fin de cuentas los primeros motores diésel funcionaban con aceite uh-huh. de maíz. ¿Qué ocurre? Pues que actualmente vemos que están como la ITV, están apretando más en el tema de los gases. Ha habido un tremendo escándalo con el tema de Volkswagen. Que este escándalo se ha extendido a las otras marcas que efectivamente lo que hacían eran engañar estas emisiones de CO2. Por tanto, lo de siempre, las multinacionales convierten un problema, lo vamos a convertir en una oportunidad. Ahora vamos a meter el coche eléctrico porque nos interesa. Y ya incluso las empresas como que fabrican, que explotan, tienen explotaciones petrolíferas, como el caso de Dubái, pues están, digamos, dedicando sus recursos, los que están ganando dinero ahora, a invertirlo en turismo. De hecho, en Kuwait, aquello se va a convertir en un centro turístico con mucho aire acondicionado para poder aguantar los 52 grados que hace allí, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a ir cambiando poco a poco el tema este. Y esto va a ocurrir, Manuel, si se hace muy rápido en un plazo de 5 años y se hace despacito va a ser 20 años, ¿no? Aunque tengamos tecnología para hacerlo ya. Porque evidentemente no solo los aviones, que también estamos hablando de los coches que también están contaminando un disparate, ¿no? Entonces, esta evolución será poco a poco y depende de las multinacionales y de los intereses que tengan en este sentido, el desarrollo o no. Yo, personalmente, el próximo coche me quiero comprar un coche eléctrico. Porque oye, los recorridos que hacemos las personas suelen ser por aquí. O sea, andamos una media, a lo mejor, de máximo de 100 kilómetros al día y eso de autonomía un coche eléctrico ya lo tiene. El problema es que los coches eléctricos tienen ahora mismo, digamos, unos precios que no son asequibles. No son asequibles. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no les da la gana a esta gente. O sea, pues estamos hablando de un producto muy especial que vamos a venderlo muy caro. Pero un coche eléctrico no tiene ni cambio de aceite, ni cambio de filtro de aceite, ni cambio de filtro del aire, ni tiene bujía, ni... O sea, pues ahí tiene el negocio. Pero, ¿qué ocurre? El problema que tienen ahora mismo los gobiernos es que, ¿qué hacen con un coche eléctrico que usted lo carga con una placa fotovoltaica en su casa, en un campo allí, y no trinca Endesa, ni Iberdrola, ni el gobierno coge dinero con eso? O sea, tenemos un problema, tenemos otro problema, ya que los gobiernos están ahora mismo en una deuda tremenda, que necesitan el dinero de los impuestos que generan la gasolina, que son al menos que el 80%, ¿vale? que las multinacionales se aprovechan de que yo le vendo a usted gasolina, pero le pongo una carretera en una autopista que hemos pagado todos para que llegue a echar gasolina en su negocio, en el negocio de Repsol, claro. Para eso. O sea, este es el problema fundamental. Claro, a cambio de eso, el gobierno le cobra a Repsol el 80% de impuestos. Pues claro, es que Repsol no los cobran nosotros, al que echa gasolina allí. Con lo cual estamos pagando doblemente los impuestos, una vez para construir la autovía y otra vez cada vez que echamos gasolina. O sea, esto es un auténtico disparate y es un empobrecimiento de la población en favor de unos intereses bestiales, ¿no? O sea, volvemos a lo de siempre. Ahí ese que dice la intención, no te metas en política. No, es que al final terminamos en política, pues la política es todo. Es todo. Claro. Iba a decir, la política es todo. Me parece que Javier Aria tenía otra preguntita acá. Sí, vamos a ver, Paco, ¿tú dirías que estamos entonces ante la causa más probable de destrucción de la capa de ozono? De ser así, porque sí. Se silencia por lo de siempre, Javier, por los intereses. Está demostrado que las personas tenemos una memoria de una tortuga, o sea, no sabemos nada, ¿no? De pronto nos hablan de una cosa y mañana se nos olvida. Y claro, son los medios de comunicación los que airean esta cosa, o lo ocultan, o lo silencian. Y esto es lo que tenemos aquí, por desgracia, ¿no? O sea, el tema este es muy grave. Estamos hablando de que se producen cánceres, que se producen alteraciones en la vegetación, que se producen muchos cambios que son indeterminados, ¿no? Y que desde luego vivimos en un país, en un planeta rarísimo. Tú me preguntabas el otro día una cosa muy interesante, Manuel, que es por qué cuando uno sube arriba con un avión hace más frío y abajo más calor. Sí. ¿Te acuerdas o no de aquello? Sí. Pues mira, a ver si cómo te soy capaz de explicártelo. ¿Tú sabes lo que es la luz, Manolo? Hombre, la luz creo que sí, pero... Sí, la luz, yo te lo voy a explicar científicamente. La luz es una vibración de alta frecuencia, de muy alta frecuencia, que sale en forma de bolas, de pompas, pero en realidad no es más que una vibración electromagnética alterna, ¿no? Por así decirlo, se descubrió, evidentemente, o lo empezó a manipular un tal Nikola Tesla, y empezó a fabricar los primeros transformadores, que no es más que vibrar 50 veces por segundo en un transformador, y eso hacía cambiar la energía eléctrica y podíamos llevarla, transportarla de una forma mucho más lejana y mucho más rápida, con menor caída de tensión. Claro, eso va en función de la frecuencia. Esa frecuencia va aumentando y automáticamente esa onda va cambiando, digamos, de naturaleza. Entonces se convierte en onda de radio. Subimos a 20 kilociclos. De ahí subimos a la frecuencia modulada, que es los 108, 100. De ahí subimos a la frecuencia a la que trabajamos los teléfonos móviles, que son entre 2, 4 gigahercios, o sea, billones de ciclos. De ahí vamos subiendo y nos convertimos en luz. Y cada aspecto de la luz, Manuel, es un color. Y de ahí vamos aumentando la frecuencia y lo convertimos en calor. Y como alguna vez habrás escuchado, la luz no se ve. Se ven los objetos iluminados. Por eso cuando los astronautas salen al espacio, ven un esplendor de un planeta azul que se llama Tierra, porque como el espacio sideral es un vacío, evidentemente, la luz del sol ahí no se ve, lo que se ve es la Tierra iluminada. Bueno, pues, ¿de qué depende eso sencillamente? Pues depende sencillamente de la densidad. El aire más alto tiene menos densidad, evidentemente se calienta menos, y el aire más bajo se calienta más. Por ponerte un ejemplo más perogrullico, estamos en verano aquí en Andalucía, 45 grados normal por la calle, usted pasa por al lado de una puerta metálica, de que yo pego una flama que no vea, ¿no? ¿Qué ocurre con la puerta metálica? Que la puerta metálica tiene 5 veces la densidad que tiene el aire, ¿no? Y entonces aquello, mientras que el aire está a 40 grados, la puerta puede estar a 65 grados fácilmente. ¿Por qué absorbe esto? Porque tiene mayor densidad. ¿Qué nos indica esto? Que si el aire a baja cota, digamos, más cerca del mar, tiene mayor densidad, se calienta más, y si el aire que está más alto tiene menos densidad, se calienta menos. Esa es la razón por la que hace más frío cuanto más alto sube, Manuel. Quería explicártelo también esto. Sí, eres capaz de... Hombre, yo creo que intento explicarlo con palabras más o menos simples, ¿no? O con ejemplos que se puedan llegar a entender, ¿no? Ya, perfectamente, sí. Entonces, para poder remediar este tema de la capa de ozono y todas esas cosas, sí, por mucho que se reúnan los países para intentar remediar eso, poco, porque sí, sencillamente... no creo yo que vayan a quitar los vuelos comerciales ni los vuelos militares ni muchísimo menos. Bueno, yo es que, sí, dime. Yo es que creo que la aviación en todo su en toda su fase, extensión, ¿sí? En toda su extensión, lo que es la aviación militar, comercial, bueno, se ha hecho tan ¿cómo decir? Una cosa tan imprescindible, quizás. Imprescindible, sí. Tan imprescindible. Uh-huh. Que pasa que, bueno, lo de siempre, que en donde están metidas las grandes empresas, los grandes monopolios, los gobiernos, porque les interesa tener a lo mejor a las empresas esos vuelos que vayan tan altos, porque, bueno, porque económicamente le puede salir más barato a la empresa armamentística o a los gobiernos de la guerra, bueno, pues porque le sirve para que no localicen sus aviones o lo que sea. Creo que mientras estén metidos, como pasa con todo, los grandes intereses y las grandes empresas y los gobiernos por medio, poca solución tenemos, porque está claro que, bueno, que aquí lo que interesa siempre es el dinero y poco ni siquiera la salud de las personas. De las personas y el planeta, sin duda. Sí. Sin duda, está interpuesto. Está claro. Por eso lo que yo le decía hace un momentín, ¿no? Que difícil solución se le ve a esto, puesto que por mucho que se reúnan los países, aquí hay intereses económicos por medio y eso va a seguir. Sí. Y las empresas estas que están saliendo, como bien ha mencionado antes Paco, de bajo coste, se van a seguir. Además, cada vez habrá más empresas. Y claro, una solución, el barco, pero tú imagínate, tú te vas de aquí, de España, de Madrid hasta Buenos Aires en barco, ¿cuánto tiempo tardaría? Claro. Es que claro. Eso no, yo, Paco, tú que eres más o menos experto en esto, ¿tú crees que eso va a ocurrir, que quiten de volar? Yo creo que no, eso va a ser muy difícil, ¿verdad? Pues no sé qué decirte, bueno, ¿sí? Porque estuve en este octubre pasado, estuve en un crucero, y el crucero era un crucero low cost, estuve con mi novia rusa, ¿no? Y entonces hicimos un crucero relativamente barato, ¿no? Yo llevaba la cuenta y esta gente en cada crucero ganaba 1 millón de euros, ¿no? O sea, aquello era una cosa tremendamente rentable, claro, ¿por qué? Porque venden, aquello estaba lleno de personas jubiladas, de una clase social muy periférica, y qué cosa me parece estupendo, y que tienen bastante derecho a disfrutar de las cosas que solamente han visto en las películas, ¿no? Allí lo que se hacía era comer. Prácticamente el crucero. Pero la mayoría de los viajes que se hacen por avión son exactamente también de placer, es puro turismo. De hecho, la industria del turismo es la número uno del mundo. Perdón, la número dos, ¿no? Bueno, perdón, la tres, porque la primera es la armamentística, la segunda la farmacéutica, todo el mundo empastillado, y la tercera es el turismo, ¿no? Entonces, de la misma forma que podemos hacerlo a través de un avión, pues lo podemos hacer a través de un barco y tenía su encanto. De hecho, fíjate que hasta 1933, cuando los primeros dirigibles, el Hindenburg, los lanzó, los llevaba Hitler a Estados Unidos para intentar conseguir allí el helio, que es un gas que es inerte, porque antes los dirigibles están cargados de hidrógeno, hidrógeno es un combustible tremendo, pues resulta de que se consideraba que a fin de cuentas el dirigible era para llevar a gente de una cierta élite social, ¿no? De los ricos de la época. Y los barcos pasaban tres cuartos de lo mismo. O sea, hemos visto las películas de Hermanos Mar, donde estaba Groucho Marx, estaba allí con los ricos que iban a hacer la travesía de Europa a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hoy, gracias a que existen muchos barcos que se han remodelado y que se han arreglado para esto, pues se puede dedicar la gente a... Oye, en vez de ir en Nueva York, se va en 6 horas, pues mire, va a tardar usted 3 días, ¿no? Pero bueno, a lo mejor interesa hacer ese viaje porque es un viaje turístico y realmente tampoco eso, en los barcos hay capacidad de montar un teatro como esto y capacidad, digamos, de pasárselo bien, de tenerse allí dentro del barco, ¿no? Entonces, gran parte de esta historia se puede desviar hacia los barcos y lo que no sea puramente necesario, como temas de negocio, temas de cuestiones que están relacionados con la inmediatez, pues se hacen en avión. por otro lado, tenemos una cosa muy clara. O sea, hoy tenemos unos medios de comunicación que son increíbles, ¿no? O sea, hablamos con, estamos en la India, podemos hablar con por WhatsApp en cuestión de segundos. Yo lo que me planteo en el futuro es qué necesidad tenemos de ir a ningún sitio, de verdad. Si hoy tenemos toda clase de elementos de comunicación que nos hacen, oye, que podemos estar en muchos sitios a la vez a través de los medios de comunicación tan fantásticos que tenemos con los servidores de internet que tenemos en este momento, ¿no? Distinto que tú vayas a un sitio y yo quiera impregnarte del dolor, del sabor, de todas las cosas que hay ahí, ¿vale? Y que quieras ir al sitio, a la India, o quieres ir a Estados Unidos, o a Sudáfrica, o al desierto de Chile, o sea. Pero el resto no es necesario, no es en la presencia de las personas, ¿no? Y bueno, el tema está en que además el problema que le están metiendo al personal es que hoy una de las cosas más fantásticas de la vida es viajar. Y de hecho se lo venden a los ancianos, a tercera edad, al inserso, no sé cuánto, mire, usted tiene que viajar, o sea, y ponen a las personas mayores a hacer una vida tremendamente mundana. Usted que piano, déjeme usted ir un poco ahí, que yo quiero también estar en la camilla de mi casa viéndome la televisión, si me apetece, ve lo que sea, ¿no? Y la verdad es que es así, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que hacemos podrían ser evitables, ¿no? Y eso forma parte de una nueva cultura. Igual que cuando aparezcan los coches eléctricos, tendremos que pensar que, oye, que el coche tiene una limitación, a lo mejor de 200 kilómetros, y tenemos que pararnos en un sitio, a recargar la batería, ¿vale? Pues aquí, oye, vamos a pensar de otra manera. Tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? La globalización, Paco. Sí, eso es. A fin de cuentas, eso es lo que nos ha traído el mal de la globalización. Claro. Desde el precio del trigo hasta, oye, que todo el mundo tiene que pensar igual, ¿eh? Porque es que tú ves que tú estás haciendo una cosa en tu casa, un proyecto, imagínate, construyendo un avión ultraligero, es un señor en Nueva Guinea, a 7.000 kilómetros, que lo está haciendo también exactamente ese mismo avión con su novia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual tenemos que ya no hay diferencia entre las personas, porque hacen que todo funcione al unísono, y de la misma forma que estrenan una película en distintos países a la vez para vender y que todo el mundo, digamos, vea lo mismo a la vez, pues los seres humanos estamos en estos momentos que somos exactamente iguales aquí, en la India, en África o en Sudáfrica o en la costa oeste de California. O sea, esa es la realidad, ¿no? Querido amigo, Paco, se me ha ocurrido ahora mismo una preguntita. Dime. ¿Hasta qué punto, yo creo que a un punto bastante alto, le puede hacer daño a la capa de ozono, que le hará mucho daño, creo yo, incluso al agua, cuando cae el agua, sí, los objetitos estos que tira este señor bajito recordete de Corea? Bueno, eso es, yo creo que poco, porque en realidad, eso ahí es, como dice Trump, en fin, el señor cohete este, en fin, es más bien una bravuconería que otra cosa, o sea, eso no tiene sentido. Sí, pero, eso le hace daño al medio ambiente, a la capa de ozono y todo, hombre, ¿no? Hombre, sin duda, tirar cohete, aparte de absurdo, ¿qué puede eso? Pero bueno, cuando uno produce una combustión de meter un cohetazo y un sitio de eso, evidentemente se consume oxígeno, y necesariamente, y en cambio de ese oxígeno, metemos CO2, metemos nitrógeno también, ¿no? Pero vamos, que no tiene sentido, poca cosa eso. A fin de y cuenta, eso cuando, sí, cuando cae al agua, Paco, sí, a la fauna marina, ¿qué daño le hace eso que lleva ahí dentro? ¿O eso no explota, o eso cómo va? Eso poca causa. Yo creo que más causa ha hecho la cantidad de bidones que han tirado en la época del Japón o de China. La energía nuclear, lo que está allí, que se haya disuelto el plutonio ya empobrecido, el uranio empobrecido de las centrales nucleares, está haciendo más daño a la fauna subterránea a baja cota allí en el mar, en los océanos, que lo que puede hacer un cohete. En fin de cuentas, está cargado de elementos, bueno, si no tiene una cabeza nuclear, que esté cargado de pólvora, de otro elemento explosivo, ¿no? Te digo que poca cosa, ¿no? Poca cosa. Sí. Javier, ¿quieres intervenir? Pues yo ahora mismo no se me ocurre ninguna preguntita más que hacerle a Paco. Sigo diciendo y sigo pensando que mientras las grandes empresas y monopolios estén detrás de esto, poca solución hay al tema, y todo el mundo no va a coger el barco, porque hoy la gente todos andamos con el estrés, las prisas, y bueno, y a quién realmente le decimos que sí realmente tiene prisa para coger un avión y al otro lo mandamos en el barco? Es que claro, es complicado. Además, yo me parece a mí, Javier y Paco, que todas estas reuniones que hacen, como he dicho antes, los distintos países, esto para el medio ambiente, capa de ozono, Antártida, etcétera, todo es mentira. Eso es para tramar contra nosotros, Manolo. Exactamente. Es para tenernos engañados, porque cuando nos dicen que el culpable de la capa de ozono son los gases que producen los aire acondicionados y los frigoríficos y esto, pues da lo mismo, ¿verdad? Ellos ponen y nos engañan y nos venden otro aparato con otro tipo de gas, pero en los países emergentes siguen vendiendo ese frigorífico y siguen fabricando ese frigorífico antiguo con el gas que ellos dicen que hace daño en nuestro mundo. En el de ellos da igual, el negocio tiene que seguir. Forma parte de la hipocresía tecnológica que tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Endesa nos vende una energía que un 30% se lo compramos a los franceses, energía nuclear. Ya hablamos de nuclear y eso no me hable, eso me da calambre más que de... Y sin embargo pensamos y dicen, no, esto es cosa de los franceses. O sea, como si la energía nuclear tuviese una frontera que los Pirineos, una vez que explotase una central ahí, no va a llegar a España, ¿no? Qué disparate, ¿no? O sea, está claro que eso es así, ¿no? Y mientras que no haya acuerdo en esta globalización, evidentemente cada uno tiene intereses para su lado, evidentemente esto no va a cambiar. Tendrá que cambiar como siempre, como todas las cosas, poquito a poco. Y cuando se vea que es mucho más rentable, no sé, tener otro tipo de energía que tener la energía está fósil, ¿no? Y empezará posiblemente por los automóviles, porque el automóvil es un símbolo del progreso en las personas, ¿no? Y si cambiamos ahí, podemos ir cambiando poco a poco la mentalidad, ¿no? Sí, porque, pero tú lo has dicho antes, Paco, si el automóvil eléctrico no va a tener filtro, no va a tener aceite, no va a tener esto, va a tener lo otro, sí. ¿Cuánto va a costar un coche de ese? No, tienen ya montado un sistema que es a través de alquilarte la batería. Claro, o sea, la batería te cobra, en este momento te cobra 90 euros al mes por alquilar la batería. Claro. La batería no es tuya, por lo cual coche sin batería no sirve para nada, ¿no? El problema es que siempre habremos gente que somos capaces de fabricar una batería con dos palos y seremos capaces de andar el coche. Lo que pasa es que tendrán montado estos coches, a lo mejor un sistema GPS que en el momento que tú montes una batería china, que sea más barata, lo detectará, con lo cual habrá un sistema de tráfico que te desconectará en el coche, ¿no? O sea, esto es todo lo más borde que te puedes imaginar por parte de los intereses estatales, ¿no? O dirán que usted, claro, ¿cómo...? Porque, de hecho, la tecnología de alto nivel está por venir, ¿no? O sea, usted no tiene seguro, el coche no puede andar. O sea, el seguro no va a ser un papel, va a ser posiblemente una tarjeta que usted meta en el coche, y en el momento que el seguro se deje de pagar, pues automáticamente el coche va a quedar bloqueado. O sea, ya no va a poder andar, ¿sabes? Ese tipo de cosas están por venir, ese tipo de esclavitud tecnológica, que ya prácticamente le tenemos con lo WhatsApp. Pensaba en ello. Da miedo para las personas normales. Yo creo que al final lo que funciona son tres pasos atrás de la tecnología. Hay mucha gente que quiere, yo creo, el smartphone, el más, no, ese puede funcionar mal. Ponga usted uno que está ya funcionando. Pero al fin de cuentas, la tecnología es tecnología y se puede piratear. No lo está demostrando. ¿Tú crees, Paco, que esto va a ser asequible, para las clases medias-bajas? Sin duda, todo está diseñado para esto. Porque a fin de cuentas lo que se trata es de generar esclavitud en la población. Entonces, ¿y qué mayor esclavitud que darle un teléfono móvil que hace de todo? Y si usted se lo quita, esa persona se encuentra desnudo por la calle. Es como si te quitan mañana la tarjeta de crédito, usted no puede comprar nada en producto de Mercadona. O sea, a lo mejor la tienda del barrio allí te conoce la pepita que ella te deja apuntado en una libreta lo que debe, pero Mercadona, usted no puede comer y meter disparate, ¿no? Te tienes que ir a la cola de Cáritas y allí, bueno, espera tú a tener... O sea, con lo cual... Tiene garantizada la esclavitud a través de todos estos elementos, porque habrá gente que no podrá vivir sin esto, ¿no? ¿Quién puñeta puede vivir hoy sin teléfono móvil, Manuel? Por eso digo que da miedo, da miedo el pensar lo que queda por venir, lo que queda por venir. En tema de tecnología, de robótica, de bueno, esto da. Pero es que, Javier, sí. Mira, un día lo comentaba yo con Paco Gómez, y no sé si en el estudio o fuera del estudio. Si de aquí a poco tiempo, no creo que pasen muchos años, a lo mejor nosotros, por la edad que tenemos, estamos ya criando marva, ¿no? Pero te quiero decir, si aquí todo va a estar robotizado y yo no tengo trabajo, y no tengo trabajo, no cobro. Y si no cobro, ¿para qué quiere usted fabricar esas cosas y no se las puedo comprar? Es que aquí donde había 20 hombres, ahora hay un robot. Es que allí había 50 hombres y hay dos robots. Bueno, vale, entonces yo no puedo trabajar. Si yo no puedo trabajar, no tengo dinero. Si no tengo dinero, ¿para qué quiere usted fabricar? Problema 20 lavadoras cuando no voy a comprar ninguna. El problema, como dice Javier, es un problema complejo, tal y como está la mentalidad del siglo XIX que tenemos ahora aquí, del concepto del dinero, y el problema es que tenemos que cambiar la mentalidad, que la burrada esta de estos gobiernos que tenemos tan que parecen del periodo mesozoico, que es asociar el dinero que tenga la gente al trabajo. Mire usted, la gente que tiene dinero aunque no trabaje. Esa es la clave de todo esto. Y cuanto antes lo comenzamos, mucho mejor. O sea, el problema es que dice, no, ha aumentado ahora mismo la gente de esto, la cifra de personas que están empleadas. Resulta que el que tiene de verdad un empleo fijo son el 8% de la población española. El resto tiene un empleo de 300 euros, ¿no? Y mi hija es ingeniera informática y le pagan 670 euros en brutos allí. Una persona que ha estudiado 6 años una carrera de ingeniería. O sea, esto es un auténtico disparate. A fin de cuentas, lo que se trata es de esclavizar a la población. Y bueno, pues están haciendo todos los experimentos sociales que se puedan hacer. Pero a fin de cuentas, lo que sí está muy claro es que tener a la gente sin poder comer, sin poder tener recursos, eso es tremendamente peligroso. Y eso lo saben los gobiernos, lo saben las multinacionales. Aunque tengan a tontar personal, viendo como los tienen, evidentemente. Porque el otro día, Manuel, me llamó la atención una cosa, una película que vi de Tom Hanks, que tiene ahora mismo unos 30 años más o menos, ¿no? Y Tom Hanks hacía, bueno, por un arte de no sé qué historia, pues este, que era un niño, se convertía en una persona con un aspecto de 35 años. Entonces el tío con 35 años hacía la cosa, un niño de 9, ¿no? Y entonces se pone a hacer cosas y dice, que me di cuenta que efectivamente esa película actualmente no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque una persona de 35 años en este momento hace las cosas que hace un niño de 9. O sea, claro, tenemos una población atontada. O sea, la pregunta es, ¿por qué somos tan estúpidos? Y no lo digo yo. Lo dicen estudios sociológicos muy profundos que se han hecho en Estados Unidos, donde por qué la gente se comporta de esta forma y por qué somos así, ¿no? Sencillamente porque el sistema nos lo permite, que seamos estúpidos, que no tengamos espíritu crítico, que no seamos maduros, o sea. No es que no lo permite, es que es lo que le interesa. Es lo que le incentiva, efectivamente. Claro. ¿Eso es? Claro. Oye, todo el mundo se queja de eso. O sea, mi hijo es un inmaduro, la novia dice, mi novio es un inmaduro. O sea, es que tenemos aquí una sociedad de tonto, ¿no? De gente que mientras que lo pueden sostener otros, sus padres, sus novias, sus parejas, sus historias, pues la gente dice, hago lo mínimo posible. O sea, ¿qué sociedad tenemos comprometida con la mejora del sistema cuando tenemos a este montón de gente que no tiene la menor idea de nada, que no les interesa la cultura, que no les interesa progresar, que no les interesa, digamos, nada de lo que los rodea, porque el... ¿Por qué no? Y que en cuanto tienen 5 minutos están con el móvil y el jueguecito, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, y ya está. O sea, no hay otra cosa, no hay... Claro. Algo en el que bueno, si lo hay sin duda lo hay, si lo hay, lo claro. Que pasa que la gente ve, no lo emplea en eso, en culturizarse un poco, en leer, en visitar sitios interesantes, no lo hace, tiene precisamente tan fácil el móvil en la mano, claro, que precisamente lo que hacemos aquí en la radio, Javier, es esto. Uh-huh. Intentar a la gente hacerlos pensar con un sistema diferente a lo que nos están vendiendo. Mire usted, es que existen otras cosas. Y el mundo es complejo y además es muy bonito. O sea, y el mejor placer de la cultura, sin duda, es transmitirla. No tiene otra explicación. O sea, lo que de verdad vale es una cosa muy económica. No tienes por qué gastar mucho dinero, prácticamente ningún dinero, para enriquecer tu alma, ¿no? Que a fin de cuentas de lo que se trata, ¿no? Y eso es lo que no, justamente lo que nos están contravendiendo, ¿no? Y nosotros, y aparte de eso, que nosotros también colaboramos con todo eso, porque nos dejamos llevar también. Sí. Nos dejamos llevar. ¿Te acuerdas el programa que hicimos el otro día, hace un mes, sobre un mes, sobre el tema de los móviles de los niños, ¿no? Que pues hablamos con una psicólogo de aquí, desde Madrid. Es que yo lo veo en mi nieto, que tiene 4 años. Es que lo veo. Es que tiene un móvil con 4 años. Uh-huh. Es que eso, y él cuando, por la noche, cuando ya la madre le ha dado la comida, eso, en vez de decir, venga, que nos tenemos que ir a la cama, tiene que ir mañana al cole. Lo primero que pide es el móvil de Rafa, ¿dónde está? Ya está buscando el móvil. Sí. Y tiene 4 años. Claro. Es que los mismos padres de hoy están colaborando a esa, por decir de alguna manera, esa injusticia que están haciendo ellos mismos. Mira, con los niños. Sí, Manuel, este tema lo ha tocado Punxente en su programa Redes hace tiempo ya, y ha hablado sobre que la inteligencia es algo evolutivo. Nosotros, yo supongo que tú y yo hemos aprendido la tabla de multiplicar cantando, ¿no?, en el colegio. Cantando. Y si como te equivocas, te pegan un reglazo en la cabeza que no veas todo lo que llega a tu casa. El tema es que los niños no saben multiplicar. ¿Por qué? Porque tienen una calculadora que lo hace allí, en el propio móvil. Entonces tienen parte de su inteligencia allí depositada. Con lo cual resulta, bueno, que es una forma de tener inteligencia, ¿sabes? Porque la inteligencia los conocimientos tienen un nivel limitado. Y tú no puedes, saberlo todo, prácticamente todo, ¿no? Y cuando dejamos de usar algo, como que se nos olvida, ¿no? Por tanto, es otra forma de inteligencia, ¿no? Y esto, bueno, pues se ve como un problema cuando a lo mejor es una solución. Porque el ser humano, a fin de cuentas, no es más que una aberración del sistema. O sea, somos ilógicos, ¿no? O sea, coge un planeta, decirlo de puta madre, y nos cargamos, ¿no? O sea, está claro que, oye, o cambiamos las cosas o somos capaces de evolucionar para darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, ¿no? Porque de los errores nos damos cuenta, eso está claro, ¿eh? Cuando pasa el tiempo, ¿eh? Y, oye, ¿hay que arreglarlo? Sí, pero hay gente que el poderoso dice, no, voy a hacer una apariencia de que arreglo esto, pero en realidad no lo arreglo porque quiero seguir teniendo el poder. Y la estructura de la sociedad mundial es una estructura jerárquica y siempre hay gente que quiere tener el poder por encima de todo para manejar a otras personas. Y todo lo que hay, bueno, pues se digamos, está diseñado en ese sentido. Mira, bueno, Nikola Tesla inventó lo que se llamaba energía que se podía transmitir a través de sin cables, ¿vale? Y de hecho utilizaba el magma de la Tierra, o sea, una cantidad de níquel que está a 15.000 grados de temperatura, que forma parte de lo que era la antigua Tierra, que era un compuesto también de las propias estrellas, y eso es magma, eso es níquel, por tanto es el núcleo de un transformador, con lo cual tú podías generar con un primario un transformador aquí en un sitio y transmitirlo a 10.000 kilómetros de distancia con el sistema, una forma donde la energía podía viajar libremente. Le dijeron los judíos norteamericanos, y si usted, ¿y eso cómo se cobra? A partir de ahí, tú sabes lo que hicieron con Nikola Tesla, que la CIA empezó a perseguirlo, estaba trabajando en una máquina para concentrar y producir tormenta y demás, lo metieron en un manicomio, dijeron que estaba loco y demás, y lo quitaron de medio. Yo no escuchaba hablar, yo soy de ingeniería, y yo no escuchaba hablar de Nikola Tesla hasta hace 15 años, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los intereses económicos, oye, esto para el que manda es muy peligroso que de pronto existe una máquina que haga no sé qué. Digo, a ver, esto como cómo lo controlamos, ¿no? Y que no puedan controlarla. Fíjate. Eso es lo malo. Y sin embargo, explotamos ahí minas de aluminio, pues meter los cables de aluminio, porque sí, porque podemos meterle un contador y ese contador de ahí va a la cuenta del banco y te vamos a vaciar con una cuenta de energía eléctrica de 200 euros todos los meses. O sea, la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Así funciona. Mira, eso. Esto tiene difícil solución y además, date cuenta, te voy a decir una cosa y todo está envuelto eso. Yo no sé quién fue el que dijo esta frase, pero yo la he leído, además me se quedó grabada. Lo que tú habías dicho antes, que nos enfocan o nos dan lo que ellos quieren y lo que sin duda. Hubo uno, pero no me acuerdo quién dijo esto, que siempre bueno que haya pobre para yo ser importante. Claro. ¿Entiendes? Vale. O sea que todo va enfocado a lo mismo. Sí, a lo mismo. Exacto, es una estructura jerárquica donde el poderoso, evidentemente, pues quiere hacer saber su poder y demás. Lo vemos en las tribus de negros, donde ahí está el brujo, el que más sabe, no sé cuánto, y vuelve loco al otro, coge una raíz que se la inventa, eso lo mata o lo cura, eso, y ese va de listo y va siempre con con los cuernos de cabra ese que son mágicos y tal. Esto es lo mismo, o sea, llámese con una cabra, llámese Bill Gates que está con haciendo eso, llámese el señor los hermanos Hubble que están haciendo, cambiando el mundo a través de los elementos. Bueno, esto es así, ¿no? El poder tiene muchas formas diferentes, evidentemente, ¿no? Nosotros nos podemos defender siempre teniendo eso, el espíritu crítico y el espíritu de, oye, esto no me lo vas a vender, pedazo de eso, ¿no? ¿Sabes? Y yo voy a intentar engañarte como pueda, porque tú me estás engañando a mí con todo lo de la ley. O sea, usted fabrica, como ha pasado con la famosa, esto de los ERE. O sea, yo tengo una cosa destinada a esto y yo cambio la ley para que esto sea legal, robar. Me gustaría, por favor, no, que esto le cuesta a usted sentarse en el banquillo en un juzgado, ¿eh? Que esto, hay veces que, bueno, mira, aquí ha salido bien, pero ¿cuántas veces ha salido mal esto, no? El poder procesar al poderoso, ¿no? Que hace este tipo de cosas, ¿no? Que cambia la ley. Yo no sé si tú sabes, Manuel, que en el año 1924, Rockefeller, uno de los banqueros más importantes, la familia Rockefeller, que es dueño de la Reserva Federal Norteamericana, patentó la gasolina. O sea, que pagarlo en eso. Y el gobierno norteamericano le dice, mire usted, esto tiene que ser un patrimonio de la humanidad. O sea, se lo quitó a la patente, ¿no? O sea, así, como patentar el agua, usted, por favor, ¿no? Que están en ello, ¿eh? Que están en ello. Sí, sí, no, el agua está ya monopolizada en España, ¿eh? Eso iba a decir, exactamente, el agua... Ojo con el agua, ¿eh? El agua es un recurso natural que lo cogen, lo meten por un tubo, no sé cuánto tal, y en función de que el agua resulta que está, oye usted, que esto lo vendo, está súper limpio y demás, vale a 7 euros el metro cúbico de agua que te entra por la tubería. O sea, usted, por favor, la tubería está allí montada hace ya 40 años, usted, por favor, y me está cobrando usted. No es que usted ya está un poco amortizado ya el tema, ¿no? O sea, usted dispara de este. Pues ahí estamos. Porque no paga. Si hoy se paga por todo. Por respirar. Yo creo que lo que falta es que te cobren. Es que esa broma que hace Mota, en que llega a la Guardia Civil y te para por coger y te pone una multa por tomar sol, pues resulta que, bueno, que eso, pues, pasado de una broma a ser algo realmente una cosa real, ¿no? Y esta es lo que empezamos siendo una broma, pues en algo nos convertimos que no lo es, ¿no? Que es una broma de muy mal gusto lo que hacen los gobiernos a través de todo el sistema que tienen montado para... Paco, sí. Corrígeme si me equivoco, y Javier también, porque no hay un impuesto al sol ya. El impuesto al sol está basado fundamentalmente en que si tú tienes una vivienda que no puedes abastecer a través de la energía eléctrica que te venden Endesa o Iberdrola, las multinacionales de España, pues ahí sí puedes poner una falga fotovoltaica. Ahora, en el caso de que tú tengas posibilidad de tener energía eléctrica de la red pública, de la red, vamos, la red privada de esta gente, pues no te dejan poner la placa fotovoltaica, y si la pones incurres en una multa, ¿no? En eso, claro, está basado, claro, en eso. Sí. Ese concepto de impuesto al sol, si usted le sale la placa fotovoltaica que antes estaba subvencionada, ahora están perseguidas. Así como te lo digo. Claro, ¿y el sol qué tiene? El sol, el gobierno se lo ha apoderado por las buenas. El sol español, creo que... A ver, yo me acuerdo aquello contaba Pepe de Rosa, y dice, si los que están morenitos, los turistas, tuviesen que pagar aduana, no pasaba esto, ¿no? O sea que... Por pues, claro, más o menos. O sea que... Tú date cuenta, si la vivienda es mía, porque yo digo siempre que uno no tiene nada, porque si la vivienda es mía, porque tengo que pagar todo lo que tengo que pagar por ella, dos años y esto y lo otro. Si la vivienda es mía, entre comillas, yo digo que no es mía, es de esta gente. Y el sol no es de ellos, porque tengo yo que pagar un impuesto al sol, aunque yo tenga acceso a la energía. Que está todo igual. Porque... Por eso, porque el que inventa la ley, la ley está apoyada siempre por lo mismo, por la fuerza cognitiva de las armas, o sea, no tiene otra historia. Es como dice, claro, no tengo miedo del papel, no, tengo miedo del policía que trae una pistola y una placa y demás, y tiene el monopolio de la violencia, pues usarla contra mí. O sea, ese es el que me preocupa a mí, ¿no? Eso, y porque entonces no ganarían ellos 200.000 euros al año. Correcto. Hombre, claro, esto no, tú tienes una estructura montada de fuerza para ganar el dinero que tú quieras ganar, y está. Esto es un planteamiento de feudalismo puro y duro. Pero fíjate, Manuel, hasta el feudalismo cayó también. Y cayó por un sistema que fue por la famosa peste negra, ¿no? O sea, un día, si un día quiere, hablamos del programa de esto, que es muy interesante también, saber por qué el feudalismo se desapareció, porque era, no eran más que unos señores que tenían castillos y tenían trabajando personas para ellos que eran sus súbditos, ¿vale? Y esto, pues él tenía hasta derecho de pernada y tenían derecho de toda clase sobre sus súbditos. ¿Y cómo varía una situación que es tan buena para ellos y tan mala para el resto? O sea, que una cosa puramente judaica. Todo para mí, nada para ti, ¿no? Pues esto varió, cambió por la famosa peste negra, ¿no? Y la peste negra, claro, pues hizo que hubiese menos trabajadores para poder, digamos, recoger la cosecha, con lo cual los trabajadores estaban rifados. Y al estar rifados, subían los precios del trabajo, de la mano de obra. Automáticamente eso generó un sistema autónomo de los propios y liberación de los propios trabajadores, con lo cual el tema cambió y tuvo que el señor feudal que bajarse los pantalones y decir, mire usted, pues tengo que repartir lo que gano con esta gente porque si no me quedo sin comer la cosecha y entonces voy perdiendo poder, ¿no? Así funciona eso, hombre. Bueno, hay que el tiempo se nos echa encima, aunque podríamos estar horas y horas hablando de este tema porque es un tema bastante interesante y bueno, como ya decíamos al principio, bastante controvertido, ¿no? En definitiva, podemos decir que el ser humano es la propia amenaza para el medio ambiente, ¿no? Sin duda. Alguna, somos, ¿no?, una aberración del sistema. Nos estamos autodestruyendo nosotros mismos, yo creo que también. Sí, pero porque, de alguna medida. Porque los seres humanos tenemos un problema, que tenemos un cerebro demasiado desarrollado. Sí. Tenemos otra cosa también más desarrollada, pero tenemos el cerebro, está muy desarrollado y tenemos la capacidad incluso de vivir más tiempo de lo que nos toca por la propia naturaleza, porque somos capaces, digamos, de investigar y saber qué cosas nos sientan bien para poder vivir muchos años, ¿no? Y ese es el problema, porque el problema es la superpoblación del mundo, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate todos los que tenemos ahí y bueno, pues eso es lo que hay. Por desgracia, los seres humanos somos capaces de destruir lo que tenemos en pos de un beneficio más rápido y más aquí y ahora, ¿no? Pues sí. Es el tema. Y de alguna forma, pues también destruirnos a nosotros mismos, porque esto nos afecta y también, pues a largo plazo puede acarrearnos muchos problemas también de salud y de otra índole. Sin duda. Y de otra índole, efectivamente. Pues nada, Manolo, agradecerte desde Madrid que hayas estado con nosotros por teléfono y aquí en el estudio a Paco, Javier y Paco también daros las gracias por estar con nosotros un viernes más aquí en Querer Vivir. Pues gracias nada, pues muchas gracias. Gracias a vosotros y nos vemos el próximo viernes en el estudio. Yo me voy para allá, el domingo me voy yo para allá y el viernes nos vemos en el estudio. Un abrazo, compañero. Por supuesto, un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta ahora. Manolo. Reluciente. Si nosotros mismos somos átomos, porque vemos, tocamos y oímos, porque soy humano.